Hola, buenas tardes, días o noches. Escójase cada uno lo que prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios, en su episodio número 11. Hoy es lunes 8 de enero del año 2007 y esta es una noticia de alcance relativa a una denuncia que ha puesto la APEMIT, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías, cuya web es http://www.apemit.org. Como digo, ha demandado a la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores de España, a AGERI, que es la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, y a la AIE, a la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España. La querella o denuncia, que no sé bien exactamente qué es en este momento, pero que espero tener pronto noticias, es por falsificación de documento oficial, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y manipulación para alterar el precio de las cosas. Seguiremos informando.